Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes, vamos a iniciar con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 37, mínimas de 27. Hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles, cielos despejados, una probabilidad del 50% también de que caigan precipitaciones con temperatura máxima de 33 grados, mínimas de 22. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 35 grados, mínimas de 26. Para el próximo viernes esperan cielos nublados con probabilidad de lluvia con temperatura máxima de 41, mínimas de 37. Y para el día sábado 24, la noche buena, se esperan lluvias con temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 23. Y para el día domingo 25 hay probabilidad de que caigan nevadas con temperatura máxima de un 30% y mínimas de 14 grados. No, máximas de 30 grados, perdón. Y hay una probabilidad del 90% de que caigan nevadas. Así que la blanca Navidad, pues vamos a tener la blanca si sigue así el pronóstico. Y los siguientes días van a bajar también las temperaturas. Se esperan la próxima semana temperaturas bajas y con probabilidades de que caigan lluvias y también nevadas. Les estoy dando el pronóstico para la próxima semana también, para que ustedes pues se queden informados, porque recuerden que hoy es el último día de este año porque nos vamos de vacaciones. Entonces los veré, nos escucharán el próximo año, si Dios quiere. El 2 de enero regresamos de vacaciones todos los locutores, así que por eso les estoy dando la información del pronóstico, para que ustedes estén atentos. Nos habíamos quedado que el día 25 de diciembre, el día de Navidad, se esperan nevadas máximas de 30, mínimas de 14. Para la próxima semana, lunes, esperan cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvia, con temperatura máxima de 28, mínimas de 15. Para el próximo martes, la próxima semana, probabilidades de que caigan lluvias un 50% con cielos nublados con temperaturas máximas de 29, mínimas de 21. Y al otro miércoles de la próxima semana, no está, también se esperan nevadas con temperatura máxima de 32 grados, mínimas de 19. Pues bueno, ya les di el pronóstico hasta la próxima semana para que ustedes lo vayan preparando. Y bueno, recuerda que si tú estás de cumpleaños o alguien está cumpliendo años y quieres llegar a hacer sus felicitaciones, nos puedes mandar un mensaje a través de la página www.sexylaradio.com, www.sexylaradio.com, o a través de Facebook nos puedes encontrar como Sexy Love Radio. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. Equivocar.

Milagro de Navidad para trabajador de comida rápida. Es la historia de Jackem Tyler, de 18 años y cajero de un restaurante de comida rápida en Indianapolis. El pasado 8 de diciembre, Cameron Nelson lo vio trabajar mientras usaba un cuello ortopédico y un cabestrillo en el brazo. El cliente preguntó al joven qué le pasó y se enteró que sufrió un accidente de auto. La razón por la que no estaba incapacitado es que necesitaba seguir trabajando para mantenerse y ayudar a dar de comer a los desamparados durante las fiestas. Sorprendido por la historia, Nelson abrió una campaña de GoFundMe.com para ayudar al cajero. El objetivo era conseguir $2,500, pero en pocos minutos se pudo conseguir más de $42,000. El joven ha sido entrevistado en varios medios, a los que cuenta que su pasión por el trabajo y el servicio lo aprendió de sus padres. Pues qué bonita noticia y qué buen acto, ¿no? Tanto por el cajero como la persona que lo ayudó para que pudiera recaudar más dinero y seguir ayudando a otra gente. En otra información, los compromisarios confirman la victoria de Donald Trump bajo una presión inusual. El Colegio Electoral, la institución que de acuerdo con la Constitución se encarga de elegir al presidente de Estados Unidos, formalizó este lunes la victoria del republicano Donald Trump ante la demócrata Hillary Clinton en las elecciones del 8 de noviembre. Rara vez en años recientes los electores o compromisarios que forman el colegio se habían sentido tan observados y presionados. Clinton obtuvo casi 2.9 millones de votos más que Trump, pero en el sistema estadounidense no es presidente quien suma más votos de ciudadanos, sino quien logra la mayoría de los 538 compromisarios distribuidos por estados en el colegio electoral. Y en este caso, pues ganó Donald Trump. De Washington a Sacramento, de Austin a Springfield, Estados Unidos volvió a vivir una jornada electoral. Los electores se reunieron en las capitales respectivas y emitieron los votos, ya comprometidos de antemano en función del resultado en cada estado. Si todos votaron lo que debían votar, Trump obtendría 306 votos y Clinton 232. Para lograr la mayoría había que superar los 270, lo que el republicano logró a media tarde en el horario de la costa este. En el recuento provisional realizado por algunos observadores, pendiente de que Hawái confirmase sus votos para Clinton, Trump obtuvo 304 votos electorales y Clinton 228. Según el diario The New York Times, cuatro electores demócratas del estado de Washington votaron por alguien que no era Clinton, tres al exsecretario de Estado Colin Powell y uno a una líder indígena, y dos republicanos de Texas no votaron a Trump, sino a los políticos conservadores Ron Paul y John Kasich. Nunca desde 1808 tantos electores habían cambiado la orientación de su voto, pero esto no influyó en el resultado final. Lo que se sabe del asesinato del embajador ruso en Turquía. El embajador de Rusia en Turquía fue asesinado el día de ayer en Ankara por un policía turco que afirmó actuar en venganza por la tragedia de la ciudad de Alepo, a punto de caer en manos del régimen sirio respaldado por Moscú. El diplomático Andrei Karlov murió al ser alcanzado por varios disparos durante la inauguración de una exposición de arte en la capital turca. Su atacante, un policía de las fuerzas antidisturbios de Ankara, murió a manos de las fuerzas de seguridad. Esto es lo que se sabe por ahora. A las 19 horas, Karlov toma la palabra con motivo de una exposición fotográfica en una galería de arte de Ankara. De repente estallan unos disparos, el diplomático se estremece por el impacto de las balas y se desploma. "Alá Akbar", gritó el hombre que le disparó, al que las autoridades han identificado como Mevlut Mert Altintas, un policía turco. Empuñando el revólver, el hombre con traje oscuro y corbata dice que actúa por vengar el drama de la ciudad de Siria de Alepo. de Alepo, a punto de caer bajo el control del régimen sirio, apoyado por Moscú inmediatamente después, según el ministro del Interior turco, Süleyman Soylu. Unos policías de una comisaría cercana acuden al lugar. Estalla un tiroteo entre ellos y el hombre. Unos equipos de fuerzas de intervención especiales de la policía llegan en refuerzo y lo matan. Para el embajador ruso fue demasiado tarde. A las 19:53 llegó al hospital, donde intentaron reanimarlo en vano. El presunto atacante, Mevlut Mert Aktinas, tenía 22 años y desde hace 2 años formaba parte de las fuerzas policiales antidisturbios de Ankara. Nació el 24 de junio de 1994 en Souk, en la provincia de Aydin, y era diplomado por la Academia de Policía de Esmirna, en el oeste, fue lo que informó Soylu. No está claro por ahora si el agente estaba de servicio el lunes por la noche durante la exposición o si logró infiltrarse en la ceremonia. Tampoco se ha determinado el móvil, pero el policía mencionó Siria y Alepo, según varios testigos y un video que pudo ver la AFP. No olviden a Siria, no olviden Alepo, vocea después de haber gritado Allah Akbar, Dios es grande, y de mencionar en árabe a quienes juraron lealtad a la Jihad. Y Donald Trump puede ser una película de terror para México. Eso es como una frase que alerta Carstens. La mala hora ha llegado. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, fue el primero en advertirlo hace meses y hoy, ante un nutrido grupo de ejecutivos en Guadalajara, volvió a hacerlo. Donald Trump es un peligro de tal magnitud que puede llegar a ser una película de terror para México. Ahorita hemos visto los cortos, pero a partir del 20 de enero va a correr la película, fue lo que afirmó Carstens. Su aviso no es más que la expresión del temor profundo que muchos sienten en México ante el próximo presidente de Estados Unidos. Los insultos del republicano, sus amenazas de construir un muro y guillotinar las remesas, su empeño en acabar con el Tratado de Libre Comercio y castigar fiscalmente a las empresas estadounidenses que tercericen al sur del río Bravo han debilitado la confianza en sus propias fuerzas. Las empresas sienten el vértigo de la incertidumbre y el capital, azuzado por las subidas de interés de la Reserva Federal, ha empezado a buscar otras tierras más propicias. No hay experto que no pronostique una caída del PIB situado por el Banco Central en torno al 2% o incluso la llegada de la recesión. En un año, el Banco de México ha subido 6 veces los tipos de interés, del 3% al 5.75%, y la moneda se ha depreciado un 20% ante el dólar. La presión ha alcanzado tal magnitud que el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha tenido que salir a la palestra y ha llamado a la unidad de los mexicanos ante la adversidad. Nuestra historia nos recuerda que cuando no hemos estado unidos, el país ha sufrido desastres que dejan cicatrices dolorosas, fue lo que dijo el presidente mexicano. Pero nada ha frenado el miedo, en parte porque los peores vaticinios se han vuelto realidad. El monstruo que hace un año emergió como una criatura más propia de los reality shows que de la gran arena política estadounidense ha ido tumbando oponentes y creciendo hasta alcanzar la gloria electoral y representar ya la mayor amenaza económica a la que ha tenido que enfrentarse México en décadas. Carstens es consciente de ello y ya libre de ataduras después de su anuncio de retirada el próximo 1 de julio, ha decidido decir en voz alta lo que muchos dentro y fuera del gobierno callan. Sus palabras, además, vienen avaladas por su propia ortodoxia. Previsible y calmado, es considerado uno de los gobernadores de más prestigio del hemisferio, una cualidad que le ha permitido tranquilizar a los mercados y que ahora le sirve para alertar de la gran tormenta que se avecina. Y en otra información, ¿traicionaron realmente a la familia de Ana Frank? la nueva teoría sobre la captura de la niña judía famosa por su diario y su familia. Ana Frank escribió un diario sobre su estadía en la casa de atrás del el escondite en el que ella, su familia y otros judíos se ocultaban del régimen nazi. ¿Quién delató a Ana Frank y a los otros 7 judíos que se escondían del régimen nazi en una casa de Ámsterdam? Esa es la pregunta que muchos se han hecho en las últimas 7 décadas. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que quizás esa no sea la pregunta correcta. Un grupo de investigadores ha elaborado una nueva teoría basada en el propio diario de Ana Frank, uno de los testimonios escritos más conocidos sobre la opresión de los judíos por parte del nazismo. La teoría sostiene que la niña, su familia y otros judíos fueron encontrados en un escondite por casualidad. La policía ciertamente allanó el edificio de Prince Crutch 263, donde se ubicaba la casa de atrás, como llamó Ana Frank al escondite donde pasaron 2 años sin salir para evitar ser detenidos. Pero según los expertos del museo Casa de Ana Frank de Ámsterdam, los agentes no llegaron ahí porque alguien los hubiera delatado, sino por una investigación sobre el fraude con las tarjetas de racionamiento de alimentos. El diario de Ana Frank sirvió para hallar nuevas pistas sobre por qué la niña y su familia fueron hallados por la policía en agosto en el año 1944. El 10 de marzo de 1944, Ana escribió en repetidas ocasiones sobre la detención de 2 hombres que negociaron ilegalmente cartillas que los nazis daban a la población para cambiarlas por comida. Los identificó como B y D, que corresponden a Martin Brauner y Peter Daxelar. Eran vendedores de una empresa establecida también en Prince Crutch 263, donde el padre de Ana, Otto Frank, también tenía su negocio y donde la familia se ocultó en un escondite. Ana escribió el 14 de marzo, B y D han sido capturados, así que no tenemos cupones. Esto muestra que la familia Frank usaba al menos algunos cupones de alimentos clandestinamente mediante estos vendedores. De 1942 a 1944, 8 judíos estuvieron ocultos en la casa Prince Crutch 263 de Ámsterdam. No buscaban a judíos. Hasta ahora la teoría más difundida dice que una llamada anónima al servicio de seguridad alemán reveló detalles del anexo secreto de la casa, pero los autores del estudio ponen en duda que esto fuera así. Al analizar informes de la policía y documentos judiciales, los investigadores encontraron que los policías que descubrieron a los judíos no tenían la función de buscar y capturar judíos. Más bien investigaban casos relacionados con dinero, valores y joyas. Una noticia fuera de lo común, pues unas aerolíneas quieren cobrar más caro a los pasajeros obesos. La obesidad está catalogada como una enfermedad, pero el peso representa un costo significativo para las aerolíneas. Al principio, los asientos de los aviones eran talla única, funcionaban para casi todos los pasajeros. Hoy, esos asientos de entre 42 y 46 centímetros de ancho son cualquier cosa menos aptos para todo tipo de persona. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha aumentado a más del doble de los desde los 80. En el 2014 había más de 1.900 millones adultos con sobrepeso y más de 600 millones eran obesos. Entre muchas otras consecuencias, este problema tiene un efecto sobre el transporte aéreo y pone de relieve el conflicto entre las necesidades de las aerolíneas y los derechos básicos de los pasajeros. Y en información deportiva, Christopher Toselli es tentado desde México. El piso para negociar por Toselli es de $1.5 millones. Fue lo que indicaron desde Cruzados, según informaron desde el Mercurio, una postura que en la precordillera comienzan a analizar junto a la meta de universitario. Y es que los mexicanos siguen con su grúa desde Chile. Christopher tiene contrato con la Universidad Católica hasta el 2018, pero la cláusula de salida que indica si existe una oferta concreta al extranjero puede partir. Con 28 años, el capitán franjeado podrá ser parte de la Armada chilena en territorio azteca, donde ya emigró su compañero y goleador del torneo chileno, Nicolás Castillo. Así es como Morelia asoma en el horizonte el capitán de la UC, donde también miran de reojo la opción de contratar a José Pedro Fuensalida. Y el Chelsea hará de todo para fichar a James Rodríguez. James Rodríguez comentó en el Mundial de Clubes que pensará seriamente su decisión de quedarse o no en el Real Madrid. Según reportó el diario The Sun, el Chelsea es el principal comprador para llevarse al mediocampista. El equipo inglés recibirá una buena cantidad de dinero por la venta de Oscar al fútbol chino, unos 70 millones de euros aproximadamente. Florentino Pérez había expresado que mientras se mantuviera la sanción del equipo de no poder fichar, no saldría de ninguno de los jugadores para mantener la plantilla que les dio la Champions League. Pero hoy se ha hecho oficial que el equipo podrá fichar. James podrá decidir su futuro si quiere quedarse en un equipo en el que el entrenador no quiere darle una oportunidad o salir a buscar suerte en un nuevo conjunto. Ocho de la mañana con 52 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder lo mejor del deporte con Rabbit todos los miércoles a las 8 de la noche. Creo que este miércoles también es el último programa de este año y ya también se va de vacaciones, pero recuerden que regresamos el 2 de enero. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. La.

cuello del corazón. Hoy, detrás de la puerta, en un ángulo oscuro, me veo y me desafío. Y tú, voz infinita, capaz de contarme lo que llevo en secreto. Hoy mi pena me consuela, ahora hay algo que vuela. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con el pronóstico para ver cómo van estos momentos. Y después pasamos al horóscopo del día de hoy. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 27, con cielos despejados. Hay una mínima probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, cielos despejados, máximas de 33, mínimas de 22, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 10% de precipitaciones. Temperaturas máximas 35, mínimas 26. Para el día viernes, 23, cielos nublados, hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 41, mínimas de 37. Para el sábado, fin de semana, día de Nochebuena, se esperan temperaturas máximas de 41, mínimas de 23, con probabilidad de que caigan lluvias. Recuerden que en las áreas donde están más cerca las montañas, es más probable que caiga nieve en lugar de lluvia, así que abrigarse muy bien y a prepararse para este fin, para recibir la Navidad. Para el día domingo 25, día de Navidad, se esperan nevadas, temperaturas máximas de 30, mínimas de 14. Para la próxima semana, lunes 26, cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 28, mínimas de 15, con una probabilidad del 90% de que caigan precipitaciones. Para el martes de la próxima semana, cielos nublados, máximas de 29, mínimas de 21, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y el miércoles 28 de diciembre de la próxima semana, también se esperan nevadas, con temperaturas máximas de 32, mínimas de 19, con probabilidad de que caiga también agua nieve, con un 70%. Y el jueves de la próxima semana, jueves 29, ya casi para despedir al año, se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 21, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Pues ya les di muchos días adelantados. Recuerden que hoy va a ser el último programa de este año, nada más este año, porque nos vamos de vacaciones. Pero recuerden que si ustedes pues están con el hábito de escucharnos todas las mañanas, pueden seguir escuchándonos a través de la página www.sexylovradio.com. Aunque no estén los programas, va a estar la radio o los podcasts, todas las grabaciones de estos programas los puedes encontrar en la misma página, en la pestaña de música. Ahí están todos los programas grabados de Con el Pie Derecho, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y también los programas de Venus versus Marte. Entonces ahí no hay pierdes, escuchen los que ustedes quieren. Ahí dice el tema que se trató y así pueden elegir, ¿no?, cuál es el que quieren escuchar. También las reflexiones, todo están en la misma página. Las recetas de salud, así que ustedes pueden seguir dándose un vistazo. La revista El Mes, en este mes va a haber una revista ligerita, nada más va a estar dedicado pues para estas fechas de decembrinas, en el que va a hablar más que nada de lo que es la Navidad y también pues para despedir el año nuevo. Así que la revista va a ser corta, va a tener muy pocas páginas, pero pues ya en enero se viene nuevamente la revista completa, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, podría sentirse sobrepasado de cariño, ya que todas las personas que lo aprecian le demostrarán su afecto. En el amor, acepte la cautivante propuesta de alguien que hace tiempo le quita el sueño. En la riqueza, inspírese y termine el día de hoy esas tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. En el bienestar, anímese y viaje al extranjero si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Para el signo de Tauro, aprenda a no aferrarse a estructuras mentales heredadas del pasado, ajuste su modo de pensar al presente. En el amor, no ponga excusas y demuéstrele a su alma gemela el cariño si es que realmente la ama. En la riqueza, podría sentirse defraudado por un compañero de trabajo, ya que actúa a su espalda. En el bienestar, una persona cercana le pedirá un consejo y esto le hará bien y le subirá la autoestima. Para el signo de Géminis, procure evitar que ciertas conductas egoístas le hagan distanciarse de quienes más lo aprecian. En el amor, en cualquier momento podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. En la riqueza, manténgase atento, ya que podría surgir riesgos de engaños comerciales. En el bienestar, realice lo que sienta sin pensar en los demás. Esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Para el signo de Cáncer, entienda que una vez por todas, que en la vida no siempre hay que ganar, muchas veces aprendemos de nuestras propias derrotas. En el amor, los astros potenciarán su sensualidad y el erotismo, disfrute de esa intensa afluencia. En la riqueza, encuentre coraje y tome hoy mismo todas las decisiones que tiene postergadas desde hace días. En el bienestar, haga un alto en sus actividades para distenderse, esforzarse más de la cuenta lo puede perjudicar. Para el signo de Leo, usted podrá llegar a convertirse en su propio enemigo. Vea los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro. En el amor, dialogue con su pareja y vean qué es lo que quieren del amor para un futuro cercano. En la riqueza, su actitud persuasiva y tacto refinado le permitirán captar la atención de sus superiores. En el bienestar, no sume más obligaciones a su vida que luego no pueda cumplir. Para el signo de Virgo, intente demostrar su apertura mental, pero no pretenda que todos estén de acuerdo con su opinión. En el amor, déjese seducir por esa persona que quiere algo serio con usted. No se niegue y pruebe. En la riqueza, gracias a su ambición y sagacidad en los negocios, emprenderá nuevos proyectos. En el bienestar, intente disfrutar de una tarde en compañía, asistiendo al cine o a un espectáculo. Para el signo de Libra, prepárese, ya que tendrá que revivir una situación del pasado que le hará recordar momentos malos y buenos. No se angustie. En el amor, láncese a la aventura. En el amor, pronto encontrará a su alma gemela ideal. En la riqueza, es posible que se sienta mal, ya que tendrá que trabajar en otro equipo de trabajo. En el bienestar, no permita que los inconvenientes domésticos perjudiquen su bienestar. Para el signo de Escorpión, este día necesitará ocuparse solo de sus necesidades personales. Los problemas ajenos podrán esperar. En el amor, cuando tome una decisión, incluya a su pareja y así su relación mejorará. En la riqueza, deje de dudar y pida ayuda a su familia para poder emprender ese negocio. En el bienestar, trate de ser más original en la vida, no sea tan conservador con sus ideas. Para el signo de Sagitario, en esta jornada se le presentarán algunos obstáculos en medio de sus objetivos, lo ayudarán a aprender algo que usted desconocía. En el amor podrá comprobar que está rodeado por el afecto incondicional de sus amigos. En la riqueza deberá tomar una decisión muy importante sobre sus responsabilidades laborales, así que evite dudar. En el bienestar, relájese, será una jornada en la que le costará pensar con claridad. Para el signo de Capricornio, el planeta Mercurio lo impulsará a relacionarse con gente nueva y así podrá disfrutar su entorno social. En el amor, deje de dramatizar y elabore una buena estrategia, adáptese a las situaciones extremas. En la riqueza, si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesite. En el bienestar, encuentre refugio en la lectura, no deje que pensamientos contradictorios torturen su alma. Para el signo de Acuario, use la percepción social, de esta forma logrará esquivar a las personas que pretenden perjudicarlo. En el amor, no haga públicos los problemas maritales, la relación es entre usted y su pareja. En la riqueza, confíe en su intuición y actúe, tendrá éxitos en todos los proyectos que se proponga. En el bienestar, piense en positivo, no permita que su negatividad anule su vitalidad. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, jornada ideal para destinar a ese asunto que hace días está posponiendo por falta de tiempo. En el amor, cuide a su pareja, no ponga en peligro la estabilidad amorosa. En la riqueza, si se encuentra limitado monetariamente, busque la forma de incrementar sus ingresos. Y en el bienestar, debe tomarse un día para descansar, de lo contrario, no se recuperará más. De la mañana con 21 minutos, hemos finalizado el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:30 a.m, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Y hoy vamos a hablar acerca del budismo. En sí vamos a hablar de consejos que nos van a ayudar a tener una vida pues más plena, ¿no? Más equilibrada. Las personas que les gusta pues todo este tema acerca de Buda, todos sus consejos que nos dejó, toda su sabiduría, pues me imagino que también les va a encantar, ¿no? Y las personas que pues obviamente tal vez no conocen nada del budismo, van a pensar que es algo de brujerías, esto y lo otro, porque uno se confunde con el budismo, con el otro, la otra palabra que es para brujería, ¿no? No sé cómo se llama, ¿no? Ese que le ponen los monitos y le ponen alfileres y que no sé qué, no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Es otro tema totalmente diferente, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de estos consejos. En programas de meses atrás hablamos también acerca de los principales, ¿no?, consejos que tenía Buda, o bueno, que nos ayudaba a nosotros para que fuéramos felices. Y el día de hoy son unos consejitos todavía pues más amplios para que nos ayude a cada uno de nosotros a tener una vida pues más plena y más equilibrada. Les recuerdo que hoy es el último programa de este año con el pie derecho y vamos a regresar el 2 de enero. El 2 de enero vamos a estar de regreso con ustedes, pero hoy va a ser el último programa de este año. Así que si mañana no nos encuentran, pues ya van a saber, van a decir qué pasó. Y Anella no va a hacer el programa, si lo vamos a hacer, nada más que nos vamos de vacaciones, al igual que ustedes. Si ustedes quieren escuchar los programas, recuerden, si se van de viaje, van en el auto, pongan ahí su celular, conéctenlo a su auto o a una bocina con Bluetooth, qué sé yo, ¿no? Hay muchas formas de ingeniárselas y pueden escuchar nuestros programas, que están grabados en la página www.sexyloradio.com. Ahí pueden ustedes ir a la pestaña música y van a encontrar todas las grabaciones. Y lo único que tienen que hacer es darle play y listo. Van a poder escucharlo desde el comienzo. Y bueno, en sí, cuando nosotros vamos a finalizar un año, como es que ya estamos muy cerca de finalizar este hermoso año 2016 y vamos a dar paso a este nuevo año 2017, pues todos queremos desprendernos de todas las cosas que nos están afectando, de todos los problemas, nos queremos alejar de las cosas que no cumplimos, las queremos cumplir el próximo año, de todas las metas, todos los sueños, todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Todo queremos que ya se dé el próximo año y queremos empezar con el pie derecho y decir, hoy sí, este año voy a cumplir todo lo que me he propuesto. Pero eso lo hacemos cada año, ¿no? Y como van pasando los días, que con el trabajo, la familia, los amigos, etcétera, pues uno se va alejando de esas metas y de ese espíritu que se ve pues más relajado en estas épocas decembrina, en estas fechas decembrina, pues todos estamos con ese espíritu navideño, con ese espíritu fuerte, con ese espíritu de paz y de amor. Y ya una vez que pasa la Navidad y el Año Nuevo, pues ya todo vuelve a la normalidad y uno dice, bueno, pues ya pasó mi estado de paz, ¿no? Y volvemos a las mismas actividades, volvemos con los mismos pensamientos, volvemos con los mismos autosabotajes y con todas esas cosas que no queremos, ¿no? Pero es muy importante que cada persona esté consciente de que puede potenciar su sabiduría. Y Buda pues nos dejó muchos consejos, muchos mensajes, muchas lecciones de vida para que nosotros podamos potenciar esa sabiduría. Una persona que haya descubierto la paz interior, que haya descubierto la felicidad, alejándose del sufrimiento y la frustración, es una persona que obviamente pues ha abierto su potencial, ¿no? Aunque Quizás lo más interesante en el caso del budismo es que no se trata de una religión, ténganlo por seguro. Si uno dice, no, pero es que yo soy de esta religión, yo no puedo traicionar mi religión. El budismo no es ninguna religión, no se trata de una religión en el sentido más estrecho del término, y tampoco se rige por normas, es más bien, es un arte de vivir. Si ustedes quieren decir es una filosofía o es una forma de vivir, eso es el budismo. Es una fuente de felicidad, es una fuente de plenitud, es una fuente de sabiduría que potencia nuestro crecimiento a través del equilibrio con la naturaleza. Por eso es muy importante que les quede claro que el budismo no es nada malo, al contrario, es algo que nos ayuda a estar en equilibrio con nosotros y con todo nuestro entorno, con todos los seres que están a nuestro alrededor. Entonces, con eso vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar para que ustedes no se me vayan a confundir de decir, yo voy a practicar la religión budista. El budismo no es una religión, nuevamente se lo repito, ¿ok? Tampoco se rige por normas. Y cualquier persona, imagino que ahorita muchos ya se están preguntando, ¿yo puedo practicar el budismo? Claro que sí, cualquier persona puede practicar el budismo sin necesidad de ser budista. O sea, no necesita ser, ahora soy budista, ya no soy católico, ya no soy mormón, ya no soy evangelista, ya no soy esto. No, simplemente uno puede practicar el budismo sin decir 100% soy budista y no soy esto otro, ¿no? Por eso es muy interesante conocer algunos de sus preceptos básicos, que son esas ideas que a nosotros nos van a ayudar para enfrentar nuestro día a día. Todos los días la vida nos presenta muchas lecciones, ¿verdad? Yo siempre les digo, cada adversidad es una lección de aprendizaje, es una lección de, depende de nosotros cómo vamos a tomar pues esa sabiduría que la vida nos está dando, o vamos a irnos para atrás como los cangrejitos, ¿no? Vamos a enfrentarnos y no vamos a crecer con sabiduría, ¿no? No vamos a ver realmente por qué nos están sucediendo las cosas, ¿verdad? Y bueno, una de esas ideas del budismo que nos deja Buda es que no debemos seguir las tradiciones porque han sido transmitidas desde la antigüedad. Esto es muy importante. Yo creo que todos en general transmitiendo, ¿no?, lo que nosotros hemos aprendido, ya sea por nuestros padres, por nuestros abuelos, o nosotros vamos a ir dejando ese tipo de tradiciones a nuestros hijos, a nuestros nietos, qué sé yo, ¿verdad? Una de las cosas que más pues nos puede molestar es que una persona defienda pues alguna tradición diciendo que no hay motivos para cambiar, ¿no? Cuando dice, no, pues simplemente yo no voy a cambiar, yo soy así, soy bien terco, soy bien terca, soy así de esta manera y nadie me va a hacer cambiar. Siempre lo he hecho así y así va a ser, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de personas pues realmente no quieren modificar, saben que tal vez están mal, pero se justifican. ¿Por qué? Porque siempre lo han hecho, ¿no? Porque sigue esa tradición que tal vez fue transmitida por sus padres, por sus abuelos, y porque ya lo han hecho otras personas, pues dicen, pues yo también estoy bien y no voy a cambiar. Nosotros debemos estar conscientes de que si estamos haciendo algo que no nos está ayudando a avanzar o no nos está ayudando a mejorar como persona, nosotros tenemos esa sabiduría y esa capacidad para decir, ¿sabes qué? Estoy equivocada y no debo de ser así. Entonces tengo que trabajar con esto y tengo que tratar de ser mejor persona. ¿Cómo? Pues primeramente modificando ese hábito, ¿no? De decir, nunca voy a cambiar porque siempre lo he hecho así. Primeramente hay que quitarnos esa frase de la cabeza, ¿no? Cuando nosotros comprendemos de dónde viene su origen y por qué le defendemos tanto, ¿no?, esta verdad que simplemente pues no existe, pues es cuando nosotros vamos a decir, yo soy así, porque yo escuchaba a mi papá, porque yo escuchaba a mi mamá, porque yo escuchaba a mis tías, porque yo escuchaba a mis abuelos, etcétera, etcétera. Yo pienso que estaba bien, pero el que ellos lo hayan dicho no quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Entonces es mi oportunidad para cambiar, para modificar y para tratar, pues, de ser mejor, ¿no? Apegarnos a las tradiciones solo porque siempre se ha hecho de esa manera va a implicar miopía, nos vamos a quedar ciegos ahí de decir no hay otra cosa en mi vida que pueda hacerla diferente, ¿no? Porque así lo he hecho siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez también tiene uno miedo a lo desconocido, tiene miedo a decir, bueno, si dejo de fumar o si me conociste así todo violento o todo grosero, no tengo que cambiar, o sea, así soy, así voy a ser siempre. Esa es una forma de decir, o sea, no quiero, la palabra no es evolucionar, ¿no? Pero no quiero mejorar, vamos a ponerle. No quiero mejorar y quiero quedarme aquí estancadito donde estoy. Entonces, el hacer eso, pues no le estamos haciendo daño a las otras personas, estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, hay que ser menos tercos, hay que desprendernos de esas tradiciones que han sido transmitidas desde la antigüedad y decir, ¿sabes qué? Es el momento de cambiar mi vida, es el momento de hacer un movimiento en mi vida para yo mejorar como persona, para yo sentirme bien, para yo hacer sentir también bien a las otras personas, diciéndole que sí tengo pues ganas, ¿no?, de mejorar, sí tengo ganas de hacer las cosas de otra manera. Otro de los consejos: el sufrimiento es el resultado de los deseos y de la ignorancia. Nosotros, cuando nosotros tenemos muchos anhelos o muchos deseos que estamos diciendo, ay, yo quiero comprarme esta casa, quiero tener este carro, quiero seguir en este puesto, quiero que me aumenten el sueldo, todo esto son deseos. Son deseos que si no se cumplen, ¿qué va a pasar? Pues vamos a sufrir, ¿no? Por eso es que nos dice que el sufrimiento es el resultado de los deseos. Nosotros no debemos en sí estar deseando cosas. No, eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Todos lo hacemos, ¿verdad? Pero hay que ser conscientes de que si nosotros tenemos deseos, pues obviamente puede ocasionarnos sufrimiento. Las expectativas a menudo son irreales, así como también a veces la ignorancia, ¿no? Son las verdaderas causas del sufrimiento. El que nosotros creamos que las cosas son así y que defendamos nuestras ideas y que pensamos que las cosas son verdaderas, así como nosotros que pensamos, aunque otra gente nos diga, no, es que yo no dije eso, yo no lo hice con esa intención. Obviamente eso es una ignorancia para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos dando la oportunidad a otras personas, dado caso de que nos hayan herido nuestros sentimientos, de darles la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo lo malinterpreté, yo me equivoqué. Y esa ignorancia, si no la reconocemos, pues nos va a llevar a un sufrimiento, nos vamos a hacer víctimas, vamos a decir, pobre de mí, yo soy tan buena, yo soy tan eso, soy lo otro, y las personas nomás se aprovechan de mí y ahora dicen que no me saludó porque no me vio, ¿no? Entonces, cosas así, detallitos que por más simple que sean, nosotros los podemos convertir en un real sufrimiento. Cuando no logramos alcanzar lo que nosotros deseábamos, cuando alimentamos expectativas irreales y cuando anticipamos las consecuencias negativas de muchas situaciones que estemos viviendo, estamos creando sufrimiento. Estamos creando sufrimiento y nadie quiere crear sufrimiento. Eso también lo demuestra un cuento del granjero chino. Si ustedes lo pueden buscar ahí, tal vez en la internet, pues ahí van a encontrar pues este puntito, ¿no? De que el sufrimiento es el resultado de los deseos y de la ignorancia. Ahora, para lidiar con este sufrimiento, nosotros tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, aceptar todos los cambios y a nivelar nuestras expectativas, no guiarnos nada más hacia un lado y esperar siempre eso. Hay que estar conscientes de que hay un lado A y un lado B, ¿no? Y que la balanza se puede ir para uno de los otros, de un lado o el otro, ¿no? Entonces hay que estar conscientes en eso. No debemos huir del sufrimiento, tampoco es de que, estoy sufriendo, no quiero sufrir, tengo que estar feliz. No, hay que vivir el sufrimiento también. Hay que aceptarlo como una fase natural de la vida. O sea, no todo va a ser miel sobre abejas, ¿no? ¿Cómo? Miel sobre hojuelas. Ya me dijeron. Siempre digo mal los dichos, entonces... la gente que me conoce pues ya sabe, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, hay que vivir, si estamos sufriendo por alguna otra razón, acéptalo como una fase natural de la vida. No te pongas en contra, no trates de evadirlo, no trates de rechazarlo, porque lo único que estás haciendo es evadir ese aprendizaje que la vida nos está dando en ese momento. Pero también podemos... pues instruirnos, ¿no? Para no caer en sufrimientos constantemente. ¿Cómo? Ya saben, no estar teniendo pues esas expectativas que a menudo son irreales y que nos van a llevar también pues a la ignorancia, ¿no? El querer ciertas cosas, que deseemos tal cosa o alimentemos expectativas que no están existiendo, pues eso nos va a llevar al sufrimiento. Si no quieres sufrir, pues hay que evitar todo este tipo de cosas que no nos ayudan, ¿no? Otro de los puntos, no debemos perdernos en el ambiente que nos rodea. Eso es muy importante, ¿no? Hay que ser conscientes del ambiente que nos rodea. Hay que aprender a apreciarlo. Si ahorita estás trabajando, es importante que estés consciente de que estás haciendo algo, ¿no? Para, ya sea para tu empresa, para ti, para aprender y vivir en este momento. No estar pensando, ay, ahorita qué voy a comer, qué es lo que tengo que hacer, quiero irme mañana, quiero irme a vacaciones. Hay que vivir el momento presente, hay que aprender a apreciarlo con todo lo que tenemos ahorita. Tal vez uno dice, ¿cómo voy a apreciarlo si estoy trabajando acá en la nieve, si estoy paleando, si estoy en trabajos muy pesados? O sea, disfrútalo y aprécialo, y de esta manera pues la vida la vas a sentir plena, la vas a vivir plena. Hay que disfrutarlo, pero también hay que descubrir los aspectos que pueden arrebatarnos nuestro equilibrio psicológico. De hecho, el budismo tibetano afirma que cuando se abandonan los lugares y las compañías dañinas, las emociones perturbadoras disminuyen gradualmente y aumentan los pensamientos y sensaciones virtuosas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros empezamos a vivir conscientemente de lo que estamos haciendo ahorita en estos momentos, no vamos a tener esas emociones negativas, esas que nos hacen pensar de que no estamos en el lugar que tenemos que estar. Es que yo no debería estar en este trabajo, es que yo no debería estar con esta pareja, es que yo no debería estar en este lugar, es que no. Todas esas emociones perturbadoras van a ir disminuyendo y van a aumentar pensamientos y sensaciones positivas. Es decir, oye, qué padre que tengo trabajo, oye, qué padre que me pagan bien, oye, qué padre que puedo llevar alimento a mis hijos, a mi familia, o que puedo hacer esto, o que me dé tiempo para analizar esto. O sea, la persona que realmente vive consciente vive feliz cada instante de su vida, cada momento. No se pone a pensar en cosas que le están quitando el sueño o en preocupaciones. Confía en la vida y confía que lo que está viviendo es lo que le toca vivir, independientemente de lo que esté pasando, ¿ok? Entonces, no debemos perdernos en este ambiente que nos rodea. Otro de los puntos es mantener la ira y el odio que nos impida crecer. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Siempre que nosotros mantengamos la ira y el odio, nos va a impedir crecer como personas. Para la filosofía budista, las emociones negativas obviamente no son un problema, simplemente debemos aprender a dejarlas ir y a no alimentarlas. Cuando nosotros estamos alimentando la ira, cuando estamos alimentando el odio, pues obviamente nos alejamos del aprendizaje, ¿no? Las emociones como la ira y el odio van creciendo y terminan erosionándonos. van dañando todas nuestras relaciones interpersonales e incluso van dañando a nosotros mismos. No podemos crecer como personas, no podemos ser comprensivos y compasivos si nosotros estamos alimentando la hoguera de esas emociones negativas. Hay que estar conscientes de eso. Yo sé que cualquier momento nos puede hacer perder nuestros cinco sentidos y decir, es que esta persona me saca de quicio, o es que esto que me está pasando en el tráfico, o el trabajo, o esto, o el otro, o el jefe, yo sé que puede generar algunas emociones negativas, pero lo importante no es darle alimentación, es dejarlas ir. Más que dejarla ir, yo creo que cuando uno te dice déjalo ir, pues dice, ¿cómo lo voy a dejar ir si realmente lo siento en mi cabeza, en mi corazón, en mi cuerpo y en todo, ¿no? Entonces es ahí cuando uno dice, ¿cómo voy a dejar ir este sentimiento de ira, sentimiento de odio, de venganza? Cuando uno no sabe cómo dejarlo ir, ponte a respirar, trata de no estar pensando, trata de pensar en algo que realmente te cause satisfacción, que te cause alegría. Puede ser tus hijos, puede ser tus padres, puede ser tu Dios, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Pero el chiste es no darle alimentación a ese odio y a esa ira. Yo siempre les recomiendo la meditación sí funciona. Las personas que están en ese cambio, ¿no? Decir, yo quiero meditar para librarme de esas emociones negativas, pues son esas personas que poco a poco se están dando cuenta de que sí pueden combatir lo que es el odio y todos los sentimientos o todas las emociones negativas. Pero es importante que tú tomes el paso y que tú decidas, ¿sabes qué? Yo quiero meditar o yo quiero hacer esto para mejorar. Okay, o leer un buen libro, hay muchos libros que te ayudan a mejorar tus relaciones intrapersonales, a mejorar tus pensamientos, a mejorar tu forma de hablar. Hay muchos libros que te pueden ayudar, no necesariamente tienes que meditar, pero la meditación en sí funciona mucho, yo se los digo por experiencia, ¿okay? Bueno, otro de los puntos, no debemos hacer el mal. Yo creo que nadie quiere hacer el mal, ¿verdad? E inconscientemente uno cuando hace el mal, pues no piensa que está haciendo el mal. Entonces una de las cosas más loables del budismo es su sencillez. En vez de darnos 10 mandamientos o imponer una serie de reglas sociales o penalizarnos por la ley, simplemente nos dice que no debemos hacer el mal. Si tú estás hablando mal de una persona, pues estás haciendo el mal, ¿verdad? Entonces deja de hablar. Si tú estás criticando, deja de hablar. Si tú estás robando, deja de hablar. Deja de robar. Si tú estás haciendo cosas pues equivocadas, tienes que cambiar, tienes que dejar de hacer el mal. Debemos abstenernos de provocar daño. Si nosotros estamos haciendo sentir mal a las demás personas, le estamos causando dolor, les estamos causando sufrimiento, pues obviamente no estamos cumpliendo con este punto de no hacer el mal. Tenemos que enfocarnos en hacer el bien, ¿no? Si no vas a hacer el bien, por lo menos no hagas el mal. No debemos comportarnos con los demás como no nos gustaría que se comportaran con nosotros mismos. Es una regla muy sencilla de seguir, porque ante cualquier dilema moral, simplemente nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nos gustaría que alguien se comportara así con nosotros o con las personas que amamos? Yo creo que si nosotros nos ponemos en el lugar de las demás o de más personas, pues obviamente nos evitaríamos muchísimos problemas. Otro de los puntos, no debemos apegarnos a las cosas o a las personas. Eso es muy importante, el apego, independientemente de que sea con una persona o que sea con algo material, con una cosa, es la fuente de nuestros mayores sinsabores. Cuando nosotros creemos que una cosa o una persona nos pertenece, inmediatamente nos atenaza el miedo a perderlas. Si nosotros nos apegamos a un trabajo, el día que ya no estés trabajando, pues obviamente va a haber un problema contigo, va a haber una sensación de un sentimiento que te va a hacer sentir que eres lo peor que te ha pasado o qué sé yo, ¿no? O puedes cometer algunas locuras. O si la persona que tanto amas, estás muy apegada a ella y te deja, pues también obviamente te vas a sentir mal si pierdes el carro. Todo eso es apego. Apego a cosas o a personas. La ley, hay una ley del desapego, y esa ley nos indica que todas las cosas a las que te apegas y sin las que estás convencido que no puedes ser feliz son simplemente tus motivos de angustia. Lo que te hace feliz no es la situación que te rodea, sino los pensamientos que hay en tu mente. Les voy a volver a repetir la ley del desapego. Todas las cosas a las que te apegas y sin las que estás convencido que no puedes ser feliz son simplemente tus motivos de angustia. Lo que te hace feliz no es la situación que te rodea, sino los pensamientos que hay en tu mente. Otro de los puntos, nosotros somos responsables de nuestro camino. Cada persona es responsable de sus actos, cada persona es responsable de sus pensamientos y somos responsables de nuestras palabras. No se trata de buscar culpables, no se trata de decir, tú me dijiste eso y me hiciste sentir así. No, nosotros somos responsables de nuestros pensamientos. Si yo me sentí mal por algo que tú dijiste, es mi problema. Si tú lo dijiste porque estabas muy enojado, yo pude haberlo tomado como que estás enojado y no tomarlo en serio, no tomarlo a pecho, no tomarlo directamente, ¿verdad? Entonces nosotros somos responsables de cada pensamiento, de cada acto y de cada palabra que sale de nosotros. Si hemos cometido un error, no debemos ocultarlo, sino tenemos que afrontarlo e intentar reparar ese daño. Y de la misma forma, cuando nosotros hayamos errado, también debemos aprender la lección para no volver a cometer la misma equivocación en el futuro. Debemos aprender a ver la vida como una serie de aprendizajes. Cada momento que nosotros estamos viviendo es un nuevo aprendizaje y muchos llegan a través de los errores. Entonces, cada error que nosotros cometemos no nos debemos sentir mal. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo que las cosas pues no se hacen así, se hacen de esta otra manera, ¿no? Solo asumiendo plenamente la responsabilidad, nosotros podemos creer. Hay que ser responsables de todo lo que nosotros hacemos, actuamos, pensamos, decimos, etcétera, etcétera. También debemos aprender a amarnos a nosotros mismos. Es muy importante. Mucha gente dice, yo te amo más que mi propia vida, ¿no? Cuando decimos eso, pues simplemente nos estamos dejando a un lado, ¿no? El budismo tibetano nos indica que el camino hacia la felicidad no se encuentra únicamente dentro de nosotros, sino en el acto de entrega hacia los demás, sino en la compasión y en la ayuda desinteresada, en ser generosos sin esperar nada a cambio. Y aún así, para lograr esos objetivos, primero nosotros necesitamos amarnos a nosotros mismos y ser capaces de compadecerse de las demás personas. Solo cuando nosotros nos sentimos plenos, podemos satisfacer plenamente las necesidades de los demás. Solo cuando nos amamos, podemos amar a los demás. La diferencia radica en que ese amor hacia nosotros mismos no es egolatría. Muchas veces dice, ay, eso es una persona muy egocéntrica al decir yo me amo primero. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un vehículo para ayudar a los otros. Si yo me amo, yo puedo amar a los demás. Si yo me apruebo, yo puedo aprobar a los demás. Si yo me acepto, puedo aceptar a los demás. Si en mí hay compasión, puedo tener compasión por los demás. De ahí es donde viene el aprender a amarnos a nosotros mismos. Debemos cuidar nuestro cuerpo porque es nuestro templo. Al contrario de lo que piensan muchas personas, en el budismo tibetano el cuerpo ocupa un lugar muy importante. No se trata tan solo de una filosofía dirigida a alimentar el alma, sino también toma en consideración las cosas más terrenales. El cuerpo, recuérdenlo siempre, es nuestro templo, es el único que tenemos. Por lo que nosotros debemos de tratarlo con respeto, debemos cuidarlo, debemos alimentar nuestro espíritu, que es muy importante, pero tampoco debemos olvidarnos del cuerpo, debemos lograr un equilibrio porque solo así podemos vivir plenamente. Si nosotros ya sabemos que estamos enfermos, que tenemos triglicéridos, que tenemos colesterol, pues ¿para qué le estamos dando más grasa? ¿Para qué le estamos dando más cosas que nos hacen daño? Hay que cuidarlo y hay que alimentarlo pues correctamente, ¿no? Tratar de darle lo mejor, los alimentos más naturales o los alimentos necesarios, ¿no? Para estar sanos. Y por último, no tenemos que creer en lo dicho simplemente porque ha sido dicho. O sea, yo porque les estoy diciendo esto y y porque viene del budismo o porque viene de tu religión o porque viene de esto, no tenemos que creerlo al 100% porque se ha dicho, ¿no? Si existe algo que nos dice el budismo, es que no nos conmina a creer ciegamente, sino al contrario, nos incita a buscar nuestras respuestas y nuestras verdades. En nosotros podemos encontrar esa respuesta que tal vez estamos buscando en este programa, ¿no? En un libro, en una terapia, en un curso, en la meditación. O sea, nosotros encontramos nuestras respuestas y nuestras verdades, y no necesariamente tiene que ser de manera externa. O sea, tal vez un libro sí nos puede ayudar, pero realmente la respuesta va a venir de nuestra interpretación. Y esto se debe a que el budismo considera que todos los sistemas de pensamiento, tanto religiosos como filosóficos, no son verdades inamovibles, sino son medios, guías, que nos van a ayudar a recorrer nuestro camino. Solo porque creer que existen verdades absolutas, solo porque otros las crean, nos conduce a asumir una mentalidad estrecha y a limitarnos como personas. Así que, ya sabes, no todo lo que escuches es cierto. Encuentra tus propias verdades, encuentra tus propias respuestas y obviamente vive pleno, vive feliz y trata de tener pues mucho amor en tu corazón, en tu interior, para poder dárselo a los demás. Para que este año que empieza, empieces con el pie derecho realmente y digas, ¿sabes qué? Es el momento en que yo voy a cuidar mi cuerpo, en que yo voy a cuidar mi mente, en que yo voy a cuidar mi espíritu y voy a cuidar mi lengua, ¿no? Porque eso a veces no, se nos olvida cuidar nuestra lengüita, ¿no? Andar diciendo ahí, criticando, armando conspiraciones, ¿no? Con las amigas, con los amigos, qué sé yo. Entonces, hay que tratar de empezar el próximo año con el pie derecho. Me excedí con el tema del día de hoy, pero como les dije, pues hoy es el último programa de este año. Y el próximo año vamos a basar cada uno de los programas del programa con el pie derecho, nada más. En los temas nos vamos a enfocar en el libro de Un Curso de Milagros. Si ustedes tienen este libro, si ustedes ya han escuchado, es un libro con una sabiduría inmensa. Entonces, cada día vamos a aprender algo, cada día probablemente vamos a tener alguna lección que va a ser practicada por mí y por ustedes si gustan, y simplemente es para mejorar, ¿no? Para mejorar, para crecer, para sentirnos plenos, para obviamente para vivir en armonía y para vivir en paz, ¿ok? Bueno, vámonos a una pausa musical y regresamos rápidamente con la receta y la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Podía pedir, encontré la felicidad sin aviso. Nuestro paraíso nos dejó, y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme, y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte, y me duele. En la piel dejan marca y después se van.

un tomate, una guayaba y una taza con té de hojas de achiote. El achiote lo venden en cualquier supermercado en nuestros países latinoamericanos y también acá en Estados Unidos, en el lugar donde están las especies, ahí lo pueden encontrar, las hojas de achiote, y pueden hacer un té, pueden hervir una taza con agua, agregan las hojitas y una vez de que ya está hervida pues esta infusión, lo cuelan, lo ponen en una taza. Y después lo que van a hacer, van a licuar todos estos ingredientes en la licuadora con la taza de té de achiote. Y van a beber este jugo 2 veces al día para que ustedes se alivien. En cuanto ya se les quite, pues obviamente lo dejan de tomar. O si piensan que los climas están muy fríos, pues síganlo tomando hasta que ustedes ya se sientan pues fuertes, ¿no? Ahora, la recomendación de este jugo es que lo pasen por un extractor. Primeramente la taza con un brócoli, hay que tener el jugo, ¿no? Y el tomate igual, el jugo del tomate. Y la guayaba igual, el jugo de la guayaba. Pero si no tienen extractor, pues ya saben, en la licuadora, ¿ok? Es lo único que tienen que hacer, súper sencillo, súper fácil y obviamente súper efectivo, ¿no? Que eso es lo importante. Y bueno, con eso finalizamos la receta. Más adelante va a estar publicada. Nuevamente les recuerdo a las personas que nos acaban de sintonizar, hoy es el último programa de este año 2016. Nosotros nos vamos de vacaciones y regresamos, si Dios quiere, el próximo 2 de enero. Vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula Año Nuevo. Año Nuevo. Señor, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año, quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te agradezco por todo cuanto hice en este año, el trabajo que pude realizar y las cosas que pasaron por mis manos y lo que con ellas pude construir. Te presento a las personas que a lo largo de estos meses se amé, las amistades nuevas y mis amigos de siempre, los más cercanos a mí y los que están más lejos, los que me dieron su mano y aquellos a los que pude ayudar, con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero Señor, hoy también quiero pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.

etcétera, etcétera. Y también las recetas de salud, ustedes las pueden ir viendo, las que se les han pasado también en la misma página. Y lo único que tienen que hacer es ir a la página principal. En cuanto abran la página, les aparece la receta del día. Abajo de la receta del día hay un link que dice para ir a link. Clic para ver más recetas y ahí les van a aparecer todas las recetas de todo este año que se han publicado. Así ustedes las pueden imprimir, las pueden compartir en las redes sociales. Las reflexiones igual las pueden seguir compartiendo, las pueden seguir escuchando porque también están grabadas. Lo único que tienen que hacer es ir a la página, darle play y listo. Y bueno, ahora sí, amigos y amigas, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y en el transcurso de todos estos días de este año. Se les agradece inmensamente. Gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo año, si Dios quiere, nuevamente el 2 de enero regresamos de vacaciones. Todos los programas se van de vacaciones, todos los locutores. Así que pues espérenos con más diversión, con mucho más información para los próximos programas. Recuerden, la gente que pues sigue este programa, pues el objetivo es de motivarnos a ser mejores, ¿verdad? Entonces el próximo año vamos a basar los programas con el libro de Un Curso de Milagros. Es un libro buenísimo que día a día nos da una lección para vivir, una lección de vida, si ustedes le quieren llamar así. Y pues con ese nos vamos a basar el próximo año para que todos aprendamos este maravilloso curso. Si ustedes tienen este libro, pues ahí me siguen, ¿no? Me siguen con los temas o me sugieren cuál lección quieren tomar el día que nosotros hagamos los programas. Y si no tienen el curso, si no saben de qué se trata, pues ahí van a conocerlo, ¿no? Empezando el próximo año. También la revista de este mes, nuevamente les recuerdo que va a ser publicada en estos días, antes de Navidad, obviamente, y va a ser dedicada a estas fechas decembrinas, así que pues van a encontrar tal vez pocas páginas a comparación de todas las revistas anteriores, pero nada más es por este mes, ¿no? Que hay que dedicarle pues esta fecha, que es de paz, que es de amor y que es de armonía. Que la pasen excelente, que pasen un excelente Navidad, un excelente fin de año. Por favor, no vayan a tomar y conducir al mismo tiempo. Pásenla muy bonito en su familia. Les mando muchas bendiciones y besos para cada uno de ustedes y que pues el próximo año comiencen con el pie derecho y con sus corazones llenos de amor, rebosando de amor. Y pues no tengan miedo, a toda la gente que está acá en Estados Unidos, no tengan miedo por lo que va a pasar en la política. Todos son cambios, ¿no? Y hay que esperar lo mejor, independientemente del miedo que uno pues esté teniendo por todo lo que se nos está informando. Hay que confiar en Dios siempre. Dios es el que tiene la última palabra, recuérdenlo. Y pues a seguir adelante con el pie derecho. Recuerda que estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores en Sexy Lo Amarillo, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Minutos.